Opa, opa, tudo com o bundó. Yo como estoy gozando en este parandón, porque con la Gutiérrez, qué rico va.